poquito más de una semana. Juan, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atender. No, gracias a ustedes, como siempre, a los dos. Bueno, gracias. Juan, empezamos por tu análisis de las elecciones primarias, de cómo anduvo Grabois, de cómo sigue la cuestión. Bueno, a ver, a nivel nacional me parece que fue una muy buena elección, particularmente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, donde había más desarrollo y más tiempo de desarrollar la campaña. Lo mismo nos pasó acá en Tandil, sacamos un 8,3, un 8,32 de la general y un 37% más o menos de la interna, lo cual realmente, contando con la cancha inclinada, con los mangos, más con convicciones y militancia, es un montón, es una muy buena elección. Así que es un gran trabajo que nos queda también hacia adelante, tanto a nivel nacional como a nivel local. Por ese lado, contentos por el trabajo realizado, por haber podido expresar un conjunto de propuestas en el contexto político donde no están muy claras las propuestas o son mucho más eslóganes que propuestas, y en una situación nacional, económica y política muy compleja, crítica, donde naturalmente Unión por la Patria no hizo una buena elección. Y bueno, en ese sentido, ¿no? Una de cal y una de arena, digamos, ¿no? Una buena elección a nivel local y nacional de Grabois, pero bueno, una elección que no ha sido buena de parte de Unión por la Patria, en términos generales, ¿no? Tanto a nivel nacional como local. Ese porcentaje que se llevó Grabois, ¿es gente descontenta dentro del espacio con Massa, con la candidatura de Massa? Bueno, uno es difícil, ¿no? Yo creo que hay un poco de todo. Claramente el descontento acerca de la no solución de problemas nacionales y de problemas populares, a ver, hablo de deuda y inflación, es un descontento que excede a, claramente no es de los no votantes de Massa, sino que es de todo el laburante y ciudadano argentino, aún militando, participando, sintiéndose representado por Unión por la Patria, claramente. Creo que eso también Grabois expresa eso, expresa sectores que están por fuera de Unión por la Patria, que ven una referencia de alguien que es transparente, que dice lo que piensa, que hace lo que dice, que propone cosas, que pretende transformar la realidad actual, y hay un consenso, me parece, en el votante argentino de que hay que transformar algo. Algunos lo hacen medio por derecha, otro de mirada más nacional popular, más peronista, más de izquierda, pero claramente hay un consenso que hay que transformar cosas importantes en Argentina y que la postura de Grabois le convida a mucha gente una opción y además repolitiza la política en un momento donde la política se ha hecho tan de gestión, tan técnica, y donde la gestión y lo técnico no resuelve, sino que empeoran los problemas. Claramente, opciones que tienen un fuerte condimento ideológico, político, de ideas, de propuestas, de proyecto de país, de nación, de relato, ganan espacio en todos los rincones ideológicos y políticos, desde Bullrich a Milei a Grabois. Claramente, y me parece que era algo que el peronismo había perdido, que era capacidad de confrontar relatos, de generar utopía, de generar movilización, de generar motivación, convicción, no militar solo con el mal peor, o militar solo con vamos a resolver técnicamente un problema, sino militar por una convicción. Y me parece que eso generó y movilizó más de lo que creen algunos dirigentes más conservadores del peronismo, de que creían que iba a ser algo muy marginal, y bueno, evidentemente no lo fue en Tandil, que fue muy muy encima de lo que algunos dirigentes, incluso locales, de Unión por la Patria creían, y nosotros teníamos fe que iba a ser así, y bueno, me parece que moviliza perspectiva en sectores populares, en sectores asalariados, en sectores jóvenes, en sectores de distintas ideologías, desde la izquierda hasta el cristianismo, pasando por el peronismo. Me parece que Grabois aglutina un conjunto de cosas que están ahí en la gente y que esperan algún tipo de transformación de la realidad actual, y que bueno, sí, claramente no se ven del todo convencidos por un gobierno o por un candidato, en el caso de Massa, que está con el timón en la tormenta, pero lo cierto es que los problemas no están resueltos, ¿no? Y a partir de ahora, Juan, después de las primarias, ustedes o el espacio de Grabois, ¿acompaña a Massa? Claramente hemos llamado a que hay que acompañar al candidato Unión por la Patria, Massa, que es ganador de la interna, porque por eso fue una interna, y eso es importante, otra vez, volver a decir lo que pensás, pero también hacer lo que decís, que es el que pierde acompaña, que sea real. En general, en las internas nadie acompaña, el perdedor nunca acompaña al ganador, no es cierto. Bueno, esta vez sí. Se verá en qué medida, en realidad también Grabois lo que dice, nosotros acompañamos pero con un cheque en blanco no, porque lo que le llevamos es un programa, un conjunto de propuestas que entendemos son fundamentales para resolver los problemas de los demás de abajo y problemas nacionales. Bueno, acá tienen la propuesta para colaborar al programa, y detrás de eso hay 1.400.000 votos, ¿no? Y hay resultados muy importantes en sectores clave del territorio bonaerense. ¿Y ya se juntaron? ¿Ya fue convocado Grabois por Massa? No lo sé, lo último que yo había visto es que todavía no había sido convocado, pero hoy, ayer, la verdad es que no lo sé, pero hasta el fin de semana no había sido convocado, ¿no? ¿Y a vos, Rogelio? ¿Y a vos, Rogelio Iparraguirre? ¿Llamó al espacio? Con Rogelio dialogamos, un rato largo, en buenos términos. Naturalmente ya había expresado por ahí mi diferencia con respecto a la estrategia electoral y en cómo se dieron las cosas, porque entiendo que no era el momento de dar un salto, porque el contexto nacional y local no había ningún elemento objetivo para dar un salto, y un salto electoral o político de crecimiento de ninguna manera estaba condicionado a una estrategia de marketing electoral o desperonizada, desideologizada, cuando la gente no está votando a los candidatos moderados o de marketing ni nada por el estilo, sino que, bueno, nosotros ya expresamos ese desacuerdo y los resultados, incluso no solo generales sino por circuitos, son evidentes de que por lo menos de nuestra mirada era una estrategia equivocada. Así que volvimos a dialogar con eso, pero bueno, con mucho respeto y con muy buen diálogo. Por ahora son esquemas, digamos, políticos, electorales distintos, y en el transcurso del desarrollo de estas semanas veremos qué nosotros aportamos a la campaña de Massa. Por ahora entendemos que lo principal es que Massa aporte a la campaña de Unión por la Patria, tomando decisiones que la gente, los votantes y de Unión por la Patria están esperando, ¿no? Juan, y con la gente de Jorge Coronel, porque es uno de los corazones rotos de esta campaña, ¿qué pasó? No, ¿se han juntado? ¿Has podido ver cómo están, en qué situación, si van a acompañar? La verdad que no hemos dialogado. Yo igual, yo soy concejal y estoy en la militancia política, pero sí, la verdad es que soy bastante quieto para esto de la rosca política. Ajá. A ver, Juan, te estamos perdiendo. Hola, hola, hola. Ahí está, ahí está. Decías. Ahí sí. No, en general yo estoy escuchando poco, digamos, ¿no? A lo que en la política se llama arrosquear, digamos, ¿no? No vivo mucho de eso, no le dedico demasiado tiempo, pero la verdad es que por ahora no me he juntado más que un rato con Rogelio a charlar, por una cuestión que era necesaria, para intercambiar también opiniones, pero por ahora no mucho más que eso, y estamos en un proceso interno de empezar una evaluación de la campaña y de los pasos posteriores, ahora más como organización y con toda la gente que también se fue sumando. Por ahora estamos hilvanando un poco ese proceso. Bien. Las últimas dos políticas, después hablamos del tema de la ley de alquileres. ¿Se le puede ganar a Lungui en Tandil? Yo creo que sí. Lo que pasa es que ya no sé si va a dar lugar a prueba eso, ¿no? Naturalmente que honestamente veo difícil en octubre que eso suceda, y después quizás no tengamos la oportunidad de probarlo, si es su última intendencia, que entiendo que así va a ser. Entonces, bueno, va a quedar ahí como un mito, digamos, a develar, me parece, la situación. Yo creo que más allá de eso, de que sea temporalmente posible o no, yo creo que sí, pero creo que es en un camino, no hay atajos para eso. Cuando hay una hegemonía muy fuerte del otro lado, yo creo que no hay atajos, y creo que desde lo nacional popular y partiendo de abrazar a todos los sectores, se puede ir ampliando a un vecinalismo, pero también entender que la gente tiene la cabeza hoy en la inflación, en la economía, en los discursos políticos nacionales, caso de la situación con Milei, en lo, todo lo que puede significar eso para el país, y todos los problemas que significa eso para la sociedad. Y me parece que una campaña hoy que no hable de nada de eso, me parece que va por una lateralidad que termina siendo medio anodina y que tampoco es la manera de ganarle al lunguismo. Creo yo que va a haber que esperar nuevas condiciones y volver a los orígenes, me parece. La que viene estás hablando, esta elección no, la que viene, en 4 años. Probablemente sea la que viene o en 2 años una legislativa, una intermedia, que sería una manera de, digamos. Bien. En un minuto, ¿qué opinás de Milei, de los resultados que sacó Milei? No, los resultados fueron muy buenos para ellos, claramente, y muy malos desde mi mirada, naturalmente, para el país, entendiendo que esto pueda generar una ola a favor de un candidato privatizador que realza como lo mejor que le ha pasado al país la década del 90. Y a caballo, básicamente. El caballo de la deuda, el caballo del corralito, el caballo de las privatizaciones. Yo creo que si hacemos... Yo tenía 18 años en el 2001 y por lo tanto me recuerdo bien la década del 90, recuerdo bien lo que fue la deuda, lo que fue las consecuencias de ese modelo de convertibilidad que destruyó la industria, y la lógica de privatizar absolutamente todo, es terrible para la sociedad. O sea, la sociedad argentina desde Sarmiento hasta acá, y desde la independencia hasta acá, está levantada sobre lo público, la educación pública, la salud pública, la ciencia y la tecnología, la distribución de la riqueza, la inclusión de los derechos de los laburantes. Y cuando se dice que la idea de la justicia social es una porquería, y cuando hay que privatizar todo, y cuando los valores que se venden son insolidarios, o sea, esto de llegar a que... Ahora retrocede, ¿no? Ganó las elecciones diciendo que había que vender órganos y pibes, y había que portar armas, y ahora resulta que ya la dolarización no se va a hacer al otro día como prometía, sino en 15 años, la inflación no se va a bajar, el ajuste va a ser brutal, pero en realidad... 4 puntos de ajuste fiscal en realidad llevarían 5 años, y al final todo lo que prometió ya antes de ganar, ya en agosto, entre agosto y octubre, ya no era así tan cierto. Bueno, más allá de esas cuestiones que son parte de la política actual, que está muy degradada en Argentina, que uno puede decir una cosa y al otro día desdecirse sin más, al final la privatización de la escuela, que era 100%, al final en realidad no va a ser tan así, y el Banco Central al final ya no lo van a quemar. Bueno, esto habla de los problemas que tenemos en política, ojo, no solo en Milei, en todos los espacios políticos. Hay una crisis de la política en la que se puede decir una cosa y al otro día otra, y en la que al otro día se puede hacer otra distinta, otra tercera. Yo creo que va a ser un problema para Argentina si esto avanza, pero sin soberbia y sin enojarnos con el votante, porque creo yo que tiene que ver con broncas que son reales de un pibe que hace 8 años ve que el país va mal, o de un laburante que ve que no llega a fin de mes. Son broncas reales. Las broncas son reales, los enojos tienen argumentos. En todo caso, quizás los gobiernos que no han sabido resolver problemas o han creado problemas, creo que el gobierno anterior creó problemas y creo que este gobierno no sabe resolver los problemas, y eso ha generado que la gente salga por otra opción. Una opción que le propone soluciones mágicas. Nosotros decimos un falso profeta, pero que le propone cosas como si fuera un profeta, aunque sean falsas. Pero bueno, hay que entender en principio la bronca sí real de la gente cuando va al mercado y no te alcanza para comprar el arroz. Eso es real, no es falso, ¿no? Y otro de los problemas, digo, y lo relaciono, dentro de todos los problemas o lo que estamos pensando los argentinos, hay mucha gente preocupada por el tema de los vencimientos de los alquileres, ¿sí? Y la Cámara de Diputados ha citado a los legisladores para mañana tratar el tema de la ley de alquileres. Ahí se suman las inmobiliarias con un proyecto que intentaría poner claridad en dos puntos. Lo decíamos hoy temprano, la reducción como mínimo a 4 meses del periodo actualizado, la reducción a 2 años del plazo legal mínimo. Bueno, toda una complejidad de una ley de alquileres que sigue sin resolverse y que está metida en lo cotidiano de la gente que alquila. Claro. Es que el problema, ya lo hemos dicho muchas veces, no es la ley. Vivimos 8 años de devaluaciones constantes y de un periodo hiperinflacionario, pero de una inflación galopante. Y en el marco de eso, una vivienda dolarizada, claramente las regulaciones van a ser muy resistidas por el sector inmobiliario, que son regulaciones muy limitadas, pero que por lo menos construyeron algún derecho. Claramente el ajuste anual es superior a lo que proponen, que es liberar los precios. Claramente un contrato de 3 años te da mayor estabilidad y derechos, y claramente eso lo quieren borrar, pero lo que tenemos por atrás es una economía que no está funcionando para establecer precios y contratos y regulaciones. Claramente, claro. En una economía que no sabemos si va a volver a devaluar en 2 meses, claramente es muy difícil pensar en la estabilidad. O sea, la ley está construida para generar estabilidad, pero por abajo las leyes no inventan la economía. Tiene que haber estabilidad económica e ingresos que le permita a los laburantes afrontar sus costos de vida. Si todos los días te van a aumentar las tarifas y el alquiler, es muy difícil. Ahora, hay un precio de contrato, que es el inicio de los contratos, que no está regulado por la ley y que están yendo cada vez más altos en función de una expectativa inflacionaria y evaluatoria, que hace irresistible para cualquier inquilino poder garpar el alquiler, porque aunque el ajuste anual de la ley lo deje por debajo de la inflación en 12, 15 puntos, cuando vos empezaste muy alto, ningún ajuste después te va a servir. Ahora, si la solución es quitarle años y que te la puedan aumentar cada 3 meses, claramente los alquileres van a aumentar más de lo que aumentan ahora. Tal cual. Entonces, eso va de suyo, es muy sencillo. La idea de, ¿para qué te va a aumentar cada 3 meses y no cada 1 año? ¿Para que siga el ritmo de la inflación o de la devaluación o de la dolarización de hecho que tiene la economía? O sea, va a salir más caro para el inquilino, va a recuperar renta el multipropietario. Ahora, el problema es que al inquilino le va a salir más caro. Entonces, no es por acá la solución, porque hay una crisis del acceso a la vivienda y de lo poco que hay que sostenerse el alquiler a duras penas, si lo desregulamos más en una perspectiva tan incierta, devaluatoria, inflacionaria, bueno, los alquileres van a subir más porque van a subir esa tendencia de tener mayor rentabilidad a corto plazo ante una incertidumbre a mediano y largo plazo. Ahora, esto es, Juan, así, es sencillo, ¿no? Está clarito el tema, ¿cómo es? Ahora, ¿qué hace una persona que se le vence el contrato de su domicilio o de un negocio, no sé, mañana? ¿Qué hace? ¿Y qué hace el propietario? ¿A cuánto lo o sea, cómo se maneja en lo inmediato esto? El problema es que las leyes no se quieren cumplir cuando no conviene el mercado. A ver, la ley está, ¿no? Nunca se cambió, se intentó cambiar desde el segundo día, nunca se modificó, porque lo que se quiere modificar justamente es quitarle años y que se di el famoso acuerdo entre partes. No hay acuerdo entre partes. Hay una ley que dice cuándo aumenta y un promedio, es una fórmula, en realidad no dice cuánto aumenta, pero sí una fórmula, y que hay que cumplirla. Así es. Esa es la cuestión. El problema es que al otro día de la devaluación, las inmobiliarias le mandaban mensaje a los inquilinos diciéndole que el alquiler estaba atrasado y que había que aumentarlo. Hay una ilegalidad manifiesta que en la que siempre, cuando hay inestabilidad, pierde el de a pie. Piérdele más abajo. Exactamente. Y es como una guerra. El ajuste siempre lo paga, porque a su vez la inmobiliaria dice hay que ajustar el alquiler y la persona que está alquilando perfectamente puede decir sí, tendrían que ajustarme también el salario. Claro. Cosa que no sucede. Y el acuerdo de precios en el alquiler no existe. Vos cuando vas a firmar un contrato, exactamente, el famoso acuerdo entre partes, no hay acuerdo entre partes. Vos te dices, bueno, el alquiler sale 100 para empezar. Después, si firmás con la ley y te cumple la ley, que los contratos en Argentina no se registran, o sea que se cumple a medias, es raro querer cambiar una ley que en realidad no la cumplen. Los contratos no se registran en Argentina. Entonces, si no registramos, no sabemos a qué precio estamos alquilando. Lo sabemos por la calle, nada más. Ahora, cuando vos te dice el precio sale tanto, vos aceptás o no aceptás, no está en negociación. Cuando vos vas al mercado de Colón o al de allá de Canadá, no es que vos negociás con el dueño del mercado, que además no encontrás. está el arroz a tanto, ¿lo compras o te vas a tu casa de vuelta sin el arroz? Sí. No existe tal negociación de precios en la economía. En la economía capitalista vos nunca negociás un precio. Eso negociás si vos tenés dólares en el bolsillo y querés comprar una propiedad y le vas con 50.000, 70.000 dólares y le decís, bueno, no sé, ¿cuánto me la vendés? 80, bueno, yo te doy 70 porque lo tengo en la mano. Pero eso no tiene nada que ver, esa teoría del mercado abstracta, no tiene nada que ver con el de a pie, con el inquilino o con el que va al mercado. El que va al mercado o el que alquila no negocia absolutamente nada. Claro. Acepta las condiciones o tiene que ir a buscar otro en peores condiciones. Sí. Esa es la realidad. Entonces, sí, sí, la teoría del acuerdo entre partes había sido sacado del Código Civil y Comercial porque es una idea de 1870 y que no tiene nada que ver con la realidad del inquilino. Esos son contratos de otro estirpe y no del alquiler, donde una madre con dos pibes va a buscar un alquiler y negocia con la inmobiliaria las condiciones que le conviene a esa. Eso no es la realidad, es como tomar por ingenua a la gente, digamos, ¿no? Claro. Uno acepta las condiciones y si te gusta bien, si como no, en el mercado, claro, bueno, y si no, comes menos y comes mal, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, Juan, estaremos atentos a ver qué pasa el miércoles, de qué se habla en el recinto y si hay algún cambio. Como siempre, muy amable con nosotros y seguiremos en contacto por este tema también. Buena jornada. No, gracias, muchísimas gracias a los dos, como siempre, por el interés y poder profundizar sobre estas cuestiones que son importantes para el día a pie, ¿no? Sí, seguro. Son cotidianas sobre todo, seguro, ¿no? Porque hay gente, insisto, hay mucha gente que conozco que está renovando en estos momentos, sobre todo negocios, que no saben qué hacer, Juan, buena mañana, un abrazo. Gracias a ustedes. Buena Hasta mañana. Luego. Juana.